9 de la mañana. Este fin de semana comienzan los cursos oficiales en Parque Mitre. Estamos en contacto con Diego Lurbe. Diego, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Jorge, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, comentanos sobre la actividad que está prevista para este fin de semana y durante tres fines de semana, en lo que se presupone una fiesta masiva, ¿no?, que significan los cortos oficiales cada año. Exacto, bueno, ya estamos en los últimos preparativos, justamente estoy chequeando cómo quedó el momo, que realmente es una belleza. Los chicos de arte visual han hecho un trabajo fantástico. Creo que la gente de la barriga se va a llevar una grata sorpresa. Y bueno, y simplemente ahora esperando que las condiciones climatológicas nos ayuden, porque está todo hecho, se hicieron los sorteos, ya están las instituciones a las cuales agradecemos el acompañamiento, que van a ser las encargadas de gestionar los puestos de espuma y comida. Están, bueno, ya hasta la gente de seguridad está trabajando para el tema de los cortes de las calles, del vallado. Hoy a la noche tenemos la última reunión con la gente de la comisión de corso como para ultimar los últimos detalles y bueno, ponernos a disposición del clima como para que la cosa funcione. ¿En dónde lo realizaron al momo? ¿Quién lo hizo? Bueno, lo hicieron profesores y alumnos de la Escuela de Artes Visuales. Y justamente ayer ya se terminó de hacer todo lo referente al momo, así que bueno, ya quedó fantástico. No te quiero adelantar detalles, sino no quemamos la sorpresa. Bueno, más vale quemar el momo en su momento, ¿no? Exacto. Diego, bueno, ¿qué es lo que tiene que saber la gente? ¿A qué hora comienza este sábado? ¿Con qué se empieza? Vamos a hablar solamente de este fin de semana y vamos a estar en contacto el resto de los tres fines de semana, si te parece. Bueno, en principio, como todos los años, arranca encabezándolo con el momo y seguramente las reinas. Bueno, la gente estuvo trabajando de la comisión con el orden, así que ahora a la mañana lo van a llevar a la subsecretaría. Y arranca como es tradicional a las 21 horas. Está previsto que alrededor de 0:30-0:45 ya esté saliendo la última agrupación del corsódromo, que sería Bahía Bá. Y este año va a tener muchos integrantes, ¿no? Estamos hablando ya de más de 100 integrantes, así que estamos muy contentos. O sea, con que sean 100 o cerca de 100 ya realmente es un número muy satisfactorio. Muy importante, digo, para Olavarrí, por ser un emprendimiento local, digo, fundamentalmente. Totalmente, que ha ido creciendo año a año también, transitando por diferentes formaciones, pero siempre que con una misma premisa, que es la de mejorar, y justamente, bueno, lo están haciendo fundamentalmente con números, ¿cierto? Una presencia muy importante. Y bueno, y el domingo sería el lugar del corso infantil, que sería, en caso de que no nos acompañara el tiempo, que esperemos que sí, se trasladaría al otro fin de semana, ¿cierto? La idea es que el corso infantil sí o sí se realice, más que nada por todo el trabajo que han hecho todas las instituciones en pos de esto. Bien, bien. El domingo, ¿cuál es la programación? El domingo es el corso infantil, estaría comenzando, por lo que me adelantó la gente de la Dirección de Deporte, que también me alcanza el orden ahora, estaría comenzando a las 21 horas también y encabezando la comitiva de desfile la gente del Club Estudiante, con una numerosa concurrencia de los chicos que van a la colonia de vacaciones. Y desfilarían, o sea, sería destinado solamente a los chicos, a los cursos infantiles, o sea, no participarían las otras entidades que participan los otros días, las otras cinco noches de curso. ¿Quiénes van a ser? Y ya el otro fin de semana volvemos al mismo cronograma, salvo el día domingo 7, que va a estar la comparsa Miru Mirá, del 25 de mayo, que ya nos acompaña como es tradicional en otros años, y sería el único grupo que desfilaría, o sea, no estaría Arrebatando Lágrimas, ni estaría Bahía Bá, ni estarían los grupos de producción, sería lo único, más las carrozas, máscaras individuales colectivas y las reinas. ¿Quiénes van a estar animando el corso este año? ¿Como locutores? Sí. Los locutores van a ser Cristian Dipino y Marcelo Manolio. Exacto. Emblemáticos de los cursos oficiales. Totalmente, ya también una figura registrada en los cursos. Diego, te mando un abrazo grande. Bueno, ojalá, mira, la verdad estábamos mirando el pronóstico del tiempo, no es demasiado alentador para el fin de semana. Pero bueno, ojalá que se equivoquen en el servicio meteorológico y que salga todo lindo, ¿eh? Exacto, bueno, es un deseo de creo que compartimos todos por esta vez. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por el lugar. Un abrazo. Un abrazo grande. Diego Lurbe, subsecretario de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Olavarría. Bueno, para descomprimir un poco, ¿no?, todos estos temas pesados que veníamos hablando, fundamentalmente tienen que ver con la realización este fin de semana en Parque Mitre, si el tiempo así lo permite, de los cursos oficiales 2010.